Acaba de concluir la conferencia y estamos mano a mano con el intendente. Tano, te escuchamos. Exactamente, Fede. A ver, en la conferencia se ha mostrado todo lo que tiene que ver con la documentación necesaria. Se han explicado las cuestiones técnicas, numéricas y también legales, que con el correo de la mañana la vamos a seguir repasando en la radio. Hemos tomado nota, pero le agradecemos al intendente, a Eduardo Baldassi, que se ha quedado post-conferencia para charlar un ratito mano a mano con nosotros. Bueno, Eduardo, agradecerte como siempre. Y la primera que se me cae de maduro es preguntarte si te jodió la denuncia. Mira, no, evidentemente, bueno, uno está expuesto, o sea, tiene una exposición pública y política que también hay que dar la cara, pero a veces no es que lo que te moleste es que sean estas denuncias que se crean, estas denuncias se inventan, estas denuncias creyendo que te pueden hacer un daño. Eso es lo que molesta, porque en definitiva nosotros hoy tenemos que estar pensando cómo hacemos para ir mejorando y tratar de hacerlo mejor para la gestión, para nuestros vecinos. Pero bueno, forma parte de lo que somos y también tenemos que salir a dar respuesta, porque como somos hombres públicos, también tenemos que estar frente al público, en este caso al periodismo, dar nuestra opinión, nuestra verdad, y bueno, que ahora la justicia determine quién está en lo cierto. Eduardo, bueno, lo manifestaban recién, pero le contamos un poquito a la gente que está escuchando la radio. Ustedes mienten totalmente, de hecho han presentado documentación, no solamente acá, sino lo hicieron primero en la justicia de manera voluntaria, desmienten esta acusación que se le está realizando por doble juego. Por supuesto, con decirte recién lo manifestado, no hay doble pago, si hay un solo pago, o sea, ni doble pago, pero bueno, y aparte, como también lo manifesté, esto es el quinto y el sexto adicional de cuatro que se pagaron con anterioridad y no hubo ninguna objeción. Entonces, me parece que justamente se da en la cronología esto del comienzo de la disputa política, tiene un alto componente político esta cuestión, pero nosotros no solamente que tenemos todas las pruebas, sino que ante tomar conocimiento a través de una emisoria radial de la localidad, directamente nos presentamos donde corresponde, o sea, comparecimos ante la justicia y le vinimos a decir al fiscal, me manifesté yo públicamente al fiscal, de decir ya que estoy, no tengo nada que ocultar, toda la documentación que necesite, todas las pruebas, venimos a ofrecer. Eduardo, por momentos se te notó molesto porque decías que no vas a permitir que nadie manche el nombre tuyo ni el de tu familia, y decías, una vez que termine esta parte y que se demuestre lo que ustedes están intentando demostrar, van a ir también contra la persona que realizó la denuncia. Es que es la forma, o sea, no hay otra, no puede ser alguien que camine y venga y te denuncie sin fundamento, sin algún argumento. Evidentemente que hay cosas que, bueno, lo va a resolver la justicia, pero no solamente en honorabilidad o la memoria. Yo cuando juré por la memoria de mis viejos, y eso para mí es un valor supremo. O sea, no voy a permitir que ninguno me ensucie, no solamente a mí, sino a toda mi familia, porque tengo 60 años, pero mucho más de trayectoria comercial, de trayectoria de no solamente de político, sino de dirigente barrial, dirigente deportivo, así que todos me conocen. No voy a permitir que, te vuelvo a decir, una cuestión de alguien que venga y me denuncie, por lo cual, como también vos lo manifestaste, una vez que terminó este proceso y se demuestre, bueno, que nosotros estamos en lo cierto, tendré que accionar contra esta persona, porque yo creo que lo que corresponde, debemos terminar con toda esta cuestión de querer oír, de denuncia por denuncia. Eduardo, venís de la política, muchos años como dirigente, en un año electoral, digo, ¿son herramientas o armas válidas, entre comillas, o estos ya son golpes bajos, digamos, que están fuera de los códigos electorales? Yo cuando, te vuelvo a decir, siempre me manto en una línea con valores y principios. Y cuando tuve algo que denunciar fue donde correspondía y con mi nombre, o sea, porque yo estaba convencido de lo que hacía. Entonces me parece que los golpes bajos, vos sabés que en la política existen diferentes formas de hacer política. Bueno, yo trato de no salirme de una línea que tengo, que no la nunca me voy a apartar, porque en definitiva creo que nosotros el contacto directo con el vecino. Nosotros, a diferencia de otros niveles de políticos, están quizás no en el común de la gente. Y nosotros, a mí me no solamente me gusta, sino que lo voy a hacer siempre, salir de la calle y no tener que darle explicación a nadie de lo que hice con los dineros públicos, que no son míos. Tengo que tener la mayor responsabilidad, también la mayor certeza en gastarlo como corresponde y también rendir las cuentas como corresponde. Eduardo, mencionaste en la conferencia y acá lo volviste a hacer, cuando denuncié lo hice con mi propio nombre, lo dijiste. ¿Crees que este vecino que denuncia no es realmente el gestor de la denuncia? Yo también lo dije, es una persona que hace un mes trabajaba en el municipio, fue uno de los contratos que hicieron de baja, porque cuando Murúa manifestó que quería ser candidato a intendente, formaban parte del grupo de Murúa, y entonces tomé la decisión política de no solamente de pedir la renuncia a Murúa, ya que tenía la intención de jugar en otro espacio, o así lo manifestó a la concejal de que pertenece, y bueno, no correspondía que estas tres personas siguieran trabajando en el municipio. Justamente una de esos contratos es que hace la denuncia. La última, quedarse a veces hasta el final de la conferencia tiene ciertos beneficios. Una de las preguntas que te hacían los compañeros era si ibas a ser candidato o no, o dijiste hasta el 6 de mayo, según la estructura política de Hacemos Juntos por Córdoba, el intendente de cada localidad decide, el candidato obviamente dentro de la estructura, pero recién, por fuera, escuchar que alguno de tus de la gente que te acompaña le decía, esto no nos perjudica, nos fortalece. No, la verdad que cuando te pasan estas cosas, realmente, cuando vos no tenés nada que ocultar, cuando es tanta la mentira, evidentemente que tenés que salir fortalecido, porque en definitiva es esto. Uno puede pasar en la vida como dirigente, como persona, pero bueno, dejar algo. Y bueno, hay algunos valores, principios que yo los quiero dejar, quiero marcarlo. Y te vuelvo a decir, hasta el 6 de mayo tenemos la posibilidad de elegir, pero con la fuerte decisión política, porque formamos parte de un proyecto, por eso pusimos el 25, para que Río Ceballos y el gobierno acompañe a Martín, que sea nuestro próximo gobernador, pero también en su momento manifestaremos quién es la continuidad, pero tengo todo el poder conferido por la autoridad del partido local del cual presido, me manifestaron. A nivel departamental de los legisladores y también del candidato gobernador que me dijo, Eduardo, vos sos el que decidí quién es el candidato interno. ¿Y las ganas de ser candidato, no? A pesar de todas estas cosas, yo creo que han quedado cosas por hacer. Siempre te queda pendiente, y más como también lo manifesté, nosotros gobernamos los dos años de pandemia, para mí es un ida y vuelta, fue algo totalmente que ni vale la pena recordarlo. Y creo que han quedado muchas cosas en el camino, muchas cosas pendientes, y que me gustaría de alguna forma tener la posibilidad de terminarla, decirle, porque te vuelvo a decir, hay algunas cuestiones que son sueños que uno pensó y que están en la memoria, en la melancolía de cada uno de ese río Ceballo pujante, ese río turístico, ese río Ceballo turístico, y que tenemos que necesitamos un ordenamiento territorial, un plan estratégico, todas estas cuestiones que hacen a que querramos estar, que queremos estar ahora y que quizás querramos estar en el próximo año. Gracias. Chicos, la palabra de Eduardo Valdés, y que gentilmente se quedó por conferencia. De hecho, quedamos nosotros nada más acá en la sala del Punto Digital. Le agradecemos a la gente también por bancarnos un rato. Para graficar, niegan rotundamente la denuncia, niegan un doble pago, con números, con algunos documentos lo demostraban acá, pero que bueno, ahora tendrá que dirimir la justicia. Excelente laburo, Tano, con alguna frase que dejó Baldassi. Esto tiene que ver con la proximidad electoral, esta denuncia tiene un alto contenido político. Una vez que se esclarezca esto, avanzó con que habrá una denuncia penal para quien ha hecho la denuncia al intendente, y el último título es, prácticamente queda claro, aunque el 6 de mayo tienen tiempo, de que Eduardo Baldassi va a ser casi en un 100% el candidato del oficialismo allí en Río Ceballos. Tano. Sí. No, cortito, Fede. Primero lo de que van a avanzar en el caso, obviamente, de que la justicia determine o resuelva como pretende el Ejecutivo, la parte que defiende Eduardo Valdés y compañía, en ese supuesto caso van a avanzar sobre la persona que hace la denuncia. También lo ratificó el abogado penal que está llevando adelante la causa con Eduardo Valdés. Y después sí, le habían preguntado a algunos medios si esto hacía o podría hacer que no sea candidato. Él no había contestado, dijo que no sabe quién va a ser el candidato, que lo van a definir ese llamado, pero bueno, fue recién en vivo para el Radio Nexo, como decís vos, casi que lo dejó entender de que será candidato nuevamente. El Tano Dittrich, excelente laburo, hermano, nos vemos en un rato, ¿vale? Abrazo. 11:41 en la República Argentina. Bueno, al palo en este momento de la mañana. 41, sí, como lo decía usted, de las 11, Fede. Mira, tengo ahí para citar esto, ¿no? Aparentemente lo que denunciaría Baldacio, lo que expondría es una suerte de lawfare, ¿no? Bueno, que es lo que presuntamente sucede es cuando implican cuestiones judiciales en el marco de un lanzamiento político a elecciones. Esto es lo que salió a defender. Es un término nuevo que se lo aplica desde Cristina Fernández, que lo dijo en alguna ocasión, en donde se replica. ¿Podría ser este el caso? Dejamos abierto el signo de pregunta. Exacto, ¿no? Exacto. Es algo que se viene viviendo en la dirigencia política desde hace un tiempo a esta parte, judicializar la política. Y en algo coincidimos con el intendente Eduardo Baldassi. No se puede andar denunciando así libremente por la vida si realmente no tenés pruebas. La justicia va a ser quien lo dictamine. Pero de ser así, ya lo anunció el intendente Río. Iremos por la misma vía, por la contradenuncia. Nos quedamos hasta las 13, se quedan mucho más anexados en esta jornada de hoy.